Musicòpolis, la capital de la música. ¿Cuántas veces te quise buscar? No te pude encontrar, estabas lejos. ¿Cuántas noches te quise abrazar? En tus brazos dormirme para siempre. Tantos sueños en los que pude besarte. Mil paseos de tu mano por las calles de aquí. Y por fin te pude encontrar. Te miro a los ojos y es verdad. Yo siempre supe que existías y esperé. No amé a nadie más. Te puedo tocar y recordar las veces que te deseé. Lo dije una vez y otra vez, hoy lo puedo comprobar. Me juré llegar al final, rendirme no entraba en nuestro plan. Y cada día te amo más. Para mí serás para mí. La la la, la la la, la la la, la. Copa de vino en el sofá, una canción para bailar bien pegados. Que la luz de aquel fuego que encendí, mientras pensaba que vendrías a buscarme. Tantos sueños en los que pude besarte. Mil paseos de tu mano por las calles de aquí. Y por fin te pude encontrar. Te miro a los ojos y es verdad. Yo siempre supe que existías y esperé. No amé a nadie más. Te puedo tocar y recordar las veces que te deseé. Me juré llegar al final, rendirme no entraba en nuestro plan. Y cada día te amo más. Para mí serás para mí. No, no, no. Para mí serás para mí. No, no, no. Novetats discogràfiques en format de nou singles que us presentem a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, amb Bianca, Ti Busqué, o per exemple també amb aquest tema que ens porta Melo Bacale i que es diu A tu lado, des de l'àlbum Terreno Peligroso. Soc Rafael Corbí, això és Musicòpolis. Lado. Tú sabes bien que nunca. No abandonaré, no abandonaré si estás arrodillado. Repito, nunca. Te haría bien cuando tú lo hicieras mal. Ah, ah, ah, ah. Si pudieras solo un poco ver estaré para abrazarte muy cerca de ti. Cuando estés tan fuera y no puedas entrar, te enseñaré que eres mejor, mucho mejor de lo que sabes. Si te pierdes, si estás solo, yo te encontraré. Yo te traeré de vuelta a casa, sin dudar lo haré. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Poco tiempo ya verás, mucho mejor te encontrarás. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Yo, solo yo, cuando tengas frío yo estaré para abrazarte muy cerca de ti. Yo, solo yo, cuando... A Musicòpolis tenim projectes diferents musicalment, com aquest de Benji Marcos en Fernancia Lebrock, Destiny of Love, el destí de l'amor. Una destinació que també voldrien trobar tots. Som-hi, doncs. Música, Musicòpolis, Radio Fórmula Musical. Oh, tard de buscar el bon camí pel que m'envolta i no sentir que el vent bufa en contradirecció. Fart d'ajudar que no ho mereix, no té sentit, o potser sí, encara que sigui per poder dormir. I estic fart de somiar que tot funciona i despertar amb la por que em fa patir la decepció. I estic fart d'aconseguir que puguin riure amb un sentit i que no vegin el que em costa aconseguir. Que no és fàcil tenir un somriure per tothom i fingir que és un món tan covard que el que queda sempre ha de protegir. I em desvella quan ja no hi ha ningú. Fart d'afegir cor del gest de la pena dels demés que em distreuen quan demà no tens per mi. I estic fart de demanar perdó quan no tinc res a veure i pens la pau per evitar el dolor. I estic fart de dir que el més probable és que el temps curi la ferida, ser el ferit, i cridaré. Que no és fàcil tenir un somriure per tothom i fingir que és un món tan covard que el que queda sempre ha de protegir. Gerard Solano, que us hem presentat amb les darreres edicions a Musicòpolis amb una nova cançó, Mira'm els ulls, el palafrugellenc que ens porta aquest àlbum amb la cançó anomenada Fart. Anem a ballar una mica amb Willie DJ, Sweet Rose, It's Gonna Be Love, Serà l'amor. We'll be right back. out. You wanna return. You end up convert. You feel alright. Let's chance to break out. It's gonna be real. The way that I found you. It's gonna be love. It's gonna be love. It's true that you saved me. And that's what I saw you. It's gonna be love. It's gonna be love. I wanna talk, talk, talk to you still. Two places and never been. És el més nou en format més internacional del que és la reina de la country music, de la música americana, amb els darrers anys Taylor Swift, des del seu darrer àlbum del Red, ens arribava aquesta versió internacional del seu I Knew You Were Trouble, una cançó de Mark Martin, de Shalvaki, de la mateixa Taylor Swift. Una mica de jazz amb Gene Hagen, Midnight Drive. Anem acabant aquest segment del nostre espai de Musicòpolis de la capital de la música amb el jazz de Gene Hagen i aquest Midnight Drive que ens acompanya. Us darrers instants per acompanyar-nos en la darrera de les cançons que escoltarem amb aquest segment. Sempre n'hi ha més de Musicòpolis. Molt, molt, molt més. La companyia de Bridget Merton i el Ready or Not. Seven causes.